upévare. Amo puata ibateika tu haisha, sepa pupe añañuavo, tu pa ia pohare. Asa pukaita ibuture, mamavo hendu hawaisha, sepa pumbare te teva, naipori. Paisa yo aite pa angirukuera, paisa ña moñe purute envía po, co arabope y catujamuaisa, ecos del Paraguay rupive, ña moiru, ñande pura hei, ñane ñe epotu por ainteja, ñane ñe eme abeí, co ara tu xaiteva, paisa angiruteófilo. Paisa pa de pujaren de caarujina. Y por aitereiza, dipeina, ve a aitereiza, ve, y catujagüere ña ño moiru bañan angirukuera Paraguay, pe guajaman ma, co uya pere, uya y catubañan erendu. Ecos del Paraguay vive. Upechaite angiru ko arape ñandeña imagina ko ape y katuhangue seña moiru pe aguasu y ko bañan en esta Paraguay pe ya oñe peruta ma vagina un guajema ojo tapichacuera upepe uguero jolijangua con aguasueteo y ko bacue ñandeña en güera penguana jañe jaracuera penguana veñan de becuera guana omo pete iba ja omo añeteba pe tu xeiten ba'e arema oiko ba'ekue ha omo iba guaraniñe e ha ambueñe guera pe abeí petei henda petei ombo yua yuba ñe castellano recareñe en ese abeí ape vaya guero joruta jina ko aguasu tu xeite ba'e ñe posako iba manzana de la ribera pe oñe purun pota itema vagina tu xeite reiko ñe po vagina sadi Paraguay pe peisa ñamo añetebo ñamo Yambo tu chavo co ñaneñe ley de lengua oye ya pojagüere. Upeixeite, y estamos aquí para celebrar este día especial, el festival Aguasú ñaneñe en güera, como una, por supuesto, fiesta para recibir la sanción de la ley de lenguas que hoy se está realizando en Asunción, la capital paraguaya, así como en numerosas localidades del país y en comunidades del exterior donde se encuentran amigos del Paraguay y compatriotas nuestros que se unen a esta gran celebración en la capital. El encuentro tiene lugar dentro de un rato nada más, ya el jolgorio se está viviendo ahí en el patio del honor de la manzana de la Ribera. A las 19:30 horas de Paraguay está arrancando este evento, ya en minutos nada más. El mismo está organizado por la Secretaría Nacional de Cultura con el apoyo de la Comisión Nacional de Bilingüismo. En adelante va a estar denominada esta Comisión Nacional de Bilingüismo como la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Es uno de los nuevos cambios que aparece a partir de la ley número 4251, la ley de lenguas, recientemente aprobada y promulgada. También, junto con estas entidades, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní se suma, así como el Taller de la Sociedad Civil y la Fundación Maraneú, organizando este festival que tiene por objetivo celebrar y expresar un reconocimiento a todas las personas e instituciones que trabajaron para el logro de la importante conquista que, por supuesto, trae mejores augurios para nuestro querido Paraguay, para nuestros compatriotas en este año importantísimo, el año internacional, el año del bicentenario de nuestro querido Paraguay. Internacionalmente así nos unimos desde Washington, la capital norteamericana, a todos ustedes a través de Ecos del Paraguay para compartir esta hora de celebración. Vamos a estar en vivo con los enlaces ya previos desde el lugar del Aguazú, con el doctor David Galeano Olivera, quien estará acercando a estos micrófonos también los pormenores de todo lo que acontece. En breve nada más se va a estar iniciando todo este festival que va a comenzar precisamente con la entonación del himno nacional en guaraní a cargo de Ricardo Flecha. A esto seguirán los saludos de las autoridades, pero vamos a comentarles ya más detalles de todo este evento, de este festival. Y saludamos también ahora a toda la gente que sintoniza nuestra señal en este horario nos acompaña y a quienes también saludamos con música, música para saludar esta celebración importante en el día de hoy, Teófilo. Así es, Adi, estamos viviendo la previa del festejo grande que tiene nuestro idioma. Hatajeño y llevuñan en baella emaránico coan aja a cointe a yepa shangiru tao hoku un hata imbarete talla echata y potullera eta kera y botu arema oñeña putima coa cosa son y por ahí te va coñe en guera leiru pibe o ingenio y bañan eretame co arape tu sheitre imbae haya güero amana abey pura heipe. Novena tumbata se pretuvo, ae mi jagua se pedarasu, tu maite vive mañando, que ta ara nace monde de. Y poquito y naika tu ya moñe mi. Tu madre parece que comí lleva. Ya leñe este peña yo monte ta. La ere con la ñe monte. Niña de tu cuerpo por él. Leina lomita. Ya yo moe rumba. Taqueño y lleve ya en paré. Leina lomita. Ya yo moe rumba. Taqueño y lleve. Ya que tuve ya nereta, ay, ya y te van a que está ahí, te dan poema, mamá, muy y por haber. Tuve tu pompe, ya que ya me añeñe, tomo asa y tomo sarandí, to llego a un par un pie de. Tuve tu pompe, ya que ya me añeñe. Tomo asa y tomo sarambí, to llego a un par un pie de. Abave mando yokoi guaraniñe, ibutuisha, arapure tainasan. Peixeite shangiru abave mando yokoi guaraniñe, ha ambueñe en güera ñaneretame abei, ñande peixe ya güero buaya, hecharamo, comba e guasueteo, oiko vagina ñaneretame, ha ñamoinu abe ñaneretan guacuérape, y ya tu vagina co buaguasunaco árape. Hay que atupe no y abei. Coa emisora de Ecos del Paraguay, pe. Y que tú, ñanemo marandú, y coa ñanen en dujajina, y que tú abeí, oñemongueta ñanen dibe, pumburiru pibe, pebaraña meta, ñan de teléfono 202-580-8697. Otra vez lo digo, Sadi, 202-580-8697. 97. Tienen que tu pejaí oreve abeí, cuatía y bebé, email ecosdelparaguay@gmail.com. Ja, pehuereco paite abeí, ambue, pejaí jamua oreve, jina oiva pe oreñan du tiro web, pe orenen du jaui vejina. Peisha, pues pepirum, pecharamo oremo iru jamua abeí, ja, un GPM maite hijo de beba, cocaru, pujare, peco ape oreve, caru y tijina. Ya huereco 5 de la tarde con 10 minutos en la costa este de los Estados Unidos, cuando ya son las 19 horas y 10 minutos en Paraguay. Así que nos unimos de diferentes latitudes, de distintas partes del mundo, por el amor a nuestra querida patria, a nuestros idiomas, a nuestro querido guaraní, al idioma nativo de nuestras comunidades indígenas también, en un evento tan importante como es este festival nacional e internacional celebrando la promulgación de la Ley de Lenguas, una conquista largamente acariciada, tanto trabajo, tanto esfuerzo de tanta gente a favor de esta reivindicación tan importante que por fin hoy se convierte en ley en este año, en el 2011, en la ley número 4251, promulgada por el Poder Ejecutivo recientemente y que Tiene interesantísimos artículos, en total 51 artículos que reglamentan esta nueva ley que va a ayudar a que los derechos lingüísticos colectivos nacionales sean también iguales para todos, que haya oportunidad de expresión para todos, que los que no tienen voz, los que no han tenido voz hasta ahora, puedan hacerlo y puedan expresarse sin ataduras, sin ningún tipo de complejos en su idioma materno. Esperamos que desde ahora en más no se tenga que estar dejando atrás nuestro idioma guaraní y los demás también de las demás indígenas. Abugawasu o parupi y sanambígina coarabope, coarabawasu, coara porainte, diversas asociaciones y entidades del interior y del exterior del país se están sumando a esta celebración de la Ley de Lenguas con actividades paralelas que se realizan en diferentes países. Hasta ahora tenemos reportado que hay festejos y actos de celebración en la Asociación Caracú Tesare Cujá Abañe Europape de Barcelona, España, la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia, el Club Deportivo Paraguayo de Buenos Aires, Argentina, la Universidad Federal Juiz de Fora de Brasil, en Ituzaingó y en Posadas, Argentina. Así también los paraguayos que estamos en el exterior y, ¿por qué no?, en nuestro querido Paraguay, también nos unimos a través de Ecos del Paraguay para esta transmisión especial en donde ya estamos compartiendo con ustedes esta vibración que nos trae este festival tan especial. Y vamos a ñamoñe mina ñaneñe guaranime. Ya es amuave y cuña caraí María Elvira Martínez de Campos nive no mano mo ay guaraniñe xeñe oikobe. No mano mo ay guaraniñe xeñe oikobe. Iñe eyapu caraí je iba guaraní oikominte. O manon botama, o mojema o jobo ji arapaja, iñe eyapu caraí je iba o cañín o jobo. Coñe e o manota, y putucanguma guaraníñe e, aní perovia. Guaraní oikobe, y pusaraquí, cune un o cucuy paraguay yurugui, no manomo ay pobere cua ungui caraí oñe e, suñe ete e, ja e o yucasé. Tobeto y cobe guaraníñe e, anique y cangu, anique o hueña neñe e upu, acoite taipú y pure ete, josá topuá, toye tuburoja taisarambiña nere tapure. Jaara y coebo ña genduye u paraguaira uje iba oyupe guaraníñe ñe e, guaraníja eche ñe ete e, no manomo ay guaraníñe e, xeñe e o y cobe. Arabope, ecos del Paraguay, huibella, ejina, no manomo ay guaraníñe, ñaneñe eoikobe, oikobe, coarape, opurinuña de cuapuireje, abeí, un buatillerereje, opaite, tetangua, ojaijuba, co, ñaneñe ete, ñanderecote, jaeva, oya, yaweruga, cueñan de pucuera, huimaboy, a upevareje, ñamubaguasujina, coarabo, ñaime jape oñondive yua yupe y katujanguaisha yagüero aja ñamombae guasu ñandere tapure jeja opaite jendaru pico Ley de Lenguas aña janduta pura jeye omoñe eva jamombe uvamba isha paipona ñaneñe e guarani. Guaraní, ñeño y bacueca, huimbitere, Ache com a pereu, pego e nejum, depois tu gerá. Tore a roja, beche, anho, ambava no rindu, vovê. Ache a pesa com a beco, guiranhe, e xarenhe, ai te pô. A lixe no ime, a moenhe, e deixa em arandu. Vê a poveru, a roi, com a pai, te va, xemba, e potá. Porai, fujipi, xenhe, ambi, te uire, e sambiqui. Ayo kwa ibo ve, ibi tu pe pole se pura hei. Ye e guarani, oi me de pandei se he embosino. Tori peo ya cuba, hay maranga tuba mueñe. Lora ha vaina se pura hei, uno mamo a jajape. Ya ha tori pa peña, momo la mi moñande pa moa. Guasupe, cupe agua supe, ojo no guareña, nere tan gua. Oje non de abo, mumi pita gua, ñandera y juguima. Ñandibi poike bo, oño que jangua, guarani rugu. Maronda y catui, owe guaraji, ñande y vaga pipe. Ñande pia pipe y poti allá, paraguayé. Piririna pene cu apire mi tapia fuera. Hoy tu que te iba, ay yo ya ir bañando a bañé. Llegué guaraní, hoy viene panteisa en Boshima. Tore peo ya cuba, hay maranga tuba ambueñe. Pura jabaina, se pura jiruno mamo a jajape. Ya jatori pa peña, mamora mi boñande pa moa. Ñe'e guaraní ja'éko purahéi ñahendúva'ekue o japova'ekue ohaíva'ekue Amado del Paraguay ha opurahéiva purahéijoyvýpe hendivevoi Alberto de Luque omomba'e guasúva ha omomoráva ñane ñe'ẽ guaraní mombyry ñaimérõ ko cheangirũ hesa ñande jopyve techaga'u ha jahecharamove opa mba'e ñandere kovekuaitépe voi oikovéva ha'evahína ijapytepekuéra ñane ñe'ẽ guaraní avei ha péicha jaguerohory ha ñamomba'e guasu ñaína ko aravópe ko mba'e iporãi mbajepéva oikóva ñane retãme ha'evahína lei ko ñe'ẽnguérape guarã hesekuéra guaraitevoi ha ouporãitereíva opaite ñande guaraní ha ambue ñe'ẽnguéra ñe'ẽhára oĩva tetã Paraguaype. Ajépa hasy pa og̃uahẽ pero upéicha avei pa og̃uahẽ vovei ñamomba'e guasuarã ko árami ñamomba'e guasuháichahína Paraguay guive. Ha heta mba'e ikatu jajapo ñamomba'e guasu hag̃ua iporã jaguerovy'a ko árape ko mba'e guasu ko vy'a guasu ñane ñe'ẽnguéra re ha aguirire katu ñamba'apo mbareteve'arã ñambojepyta so porã hag̃ua ko ñane ñe'ẽ ha tembiapo ko'ápe niko Washingtonpe oĩ avei oñemoheñóiva tembiapo iporãitéva ha'evahína guaraní jajere guaraní rayhupápe ñañemoarandu avei jaikuaamive hag̃ua ko ñane ñe'ẽ iporãitéva anínte hag̃ua ku cheicha ñañe'ẽ mbykymbykýnte ha jaha'i'i térã ndajaha'ietevoi ha ndaikatu ñamoñe'ẽ avei upéva ani oiko ñanderehe timi tarusukuéra mitepyahukuéra hi'ántema oikuaaporãve ñane ñe'ẽ guaraní ha ohai porã ha jaguereko hag̃ua hetajey purahéi porã ha ñe'ẽpoty iporã mbajepéva ñane retã Paraguaype heñóiva mitakuéra pyahukuéra apytépe ñane ñe'ẽme ja'éramo ko guaraníme ja'éramo ko he'ẽteve pe purahéi umíva Y también los alumnos del curso de guaraní del Ateneo, de la regional del Ateneo de Washington D.C. junto con la embajada paraguaya aquí en los Estados Unidos a cargo del doctor Rigoberto Gauto Bielmann se unen a esta celebración con una nota que vamos a estar compartiendo con ustedes en este mismo momento, y está dirigida al señor ministro, secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Cultura, don Ticio Escobar. Dice: señor ministro, los alumnos de idioma guaraní del curso organizado por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Washington D.C. bajo los auspicios de la Embajada del Paraguay en los Estados Unidos, tenemos el agrado de dirigirnos a vuestra excelencia con el objeto de transmitir nuestro beneplácito por la promulgación de la ley número 4251/10 de lenguas, la que favorecerá, entre otras, a la preservación, difusión y perfeccionamiento de la lengua guaraní. Por este feliz motivo, queremos sumarnos al Festival Aguazú Ñaneñe en Huérare, que tendrá lugar el jueves 20 de enero en la Manzana de la Ribera para celebrar el acontecimiento y desear a todos los participantes una maravillosa velada de homenaje a nuestra hermosa lengua nativa. En la capital de los Estados Unidos, un grupo de paraguayos nos reunimos semanalmente para aprender y valorar el idioma guaraní bajo la dirección de don Teófilo Acosta y las enseñanzas de las profesoras Sadie Acosta y Laude Coutier. Nuestro objetivo es también hacer conocer la cultura guaraní en este país y alentar a los jóvenes a mantener sus valores lejos de la patria. Coenyupajuco, anga, ñapuseba, ñaneñe, enguera, jaiñe, jaracuera, peenguana, ñanere tame, tañane putimo, ñamonga, cua, jangua, ñande, pupe, jupubeba, tetanajú, Upehok uva, cueco ene, jaoyeo uva, marobe. Neike tetangua, ñamopuendam bareteque a coi ñaneñe enguera, jaecuera omosaso huillandereco. A su excelencia, entonces, va dirigida esta nota y firman los alumnos Perla Castillo, Eva Domínguez, Mirna Cardoso, Cintia Cocuesta, Bernardina Ríos, Sueli Rizo, Alejandra Espínola, Rigoberto Gauto Bielman, Nelson Diarte, Wilfrido Rizo y Napoleón Ayala, quienes hacen propicia la oportunidad para saludar al ministro y a la Secretaría Nacional de Cultura por esta iniciativa con la consideración más distinguida. Y firma don Rigoberto Gauto Bielman, un digno representante de la diplomacia paraguaya en el exterior, sin lugar a dudas. Ñandeñamumba Eguazú, Ñamumoramante, Ganaco, Caraí, Rembiapó, Jae, Tuya, Tembiapó, Hueruña, Nenetanera, Peo Cajares, Jaoñe Moya, Bei, Ña, Quereje, Catujanguaya, Ñamopuendambareteña, Neñe, Guaraní, Mumburguete, Tetambuerje. Pea Catupechite, Petén, Jalamburu, Vichao, Uba, Co, Washington, Peja, Pea, Oyapoba. Upechite, Jaji, Ante, Abei, Jeta, Jeta, Bei, Tapichá, Pejeño, Iba, Cueña, Neneta, Paraguay, Peja, Onceba, Bei, o Jojangua, o Apo, Ambue, Tetame, ñandere tanera pe, peisha abei, oye putazo, ñanen baete, kereje, ñaneñe, ñaneta barandu, kereje, y katujanguaisha, genio y jaucacuañan de pupepe, tetana jutu ya pa yepeba, jupu pa yepeba. Pechite, a pebares, coagui de oreros, es charamo, rombo tu y chacaraí, embajador, bechite pa ojai juñaneñe guaraní. Hoy me llamo Pepe Guereco Abe y Pemón Beusemio Abreve y Catupe Jai Orebe, Coape Orero y Me y Catujanguaisha ña Unión 10 ya saco Arabo, Tuya y Teba, ahí por ahí Teba, ñane Eretame o lleve a páginas ñande Abe y ña Moinupe Ape Aguazú. Aña Moinu Aguazú, ñande ña Endubeta ñe Epotu, o Guerúa ñande Centro Cultural Paraguayo de Washington, Peteñite en Viapo y por ambas. Yepeba, o mojeño iba a cuea veí, o ya po. Dare guasu inte jinapea, oi cojagüe, ja, un buatu iba a cue, jeta, guaraní, papa aracuera, pe, ñarandú, acuera, o ya poba, ñe potu ja, opa y temba, esa gua, cuatia arandúa veí, guaraní, rajupape, ja, cuanga, ñejenduta, ambue, ñe potu je iba ñane ñe embaena, jaénico oye ojaikuri lino trinidad sanabri jaja ete voy o moñe eñan debe coñe epotu ña ne nye emba ena. Se nye angwi o tuku maire tewi he ebeba, nye emise are kova are tema ano hese. Rasaite amo morawi awa nye e yuke teba, sapu kaipe se ha eba, ewe tundi eto bebe. Ya he sapa no waheiri mombriwa o ihare, nyanere tanguare sare to he sa ipona ha, y sugi cuera cuoi mene o cañivando y cuaire, jeta veno ñembo eire, guaraní y botija. Ema vente y cangiva, y vitun de peyujara, a llevente o pa arando y jaju y mamove, peina anga a jesaman baretene ñe yara, a tanguero ñe ja ama, guaraní de ñarove. Dere geman teje ine, guaraní de yuqueteva, peba sea jaihueteba oikuaana mohuwe. Ya jesama itanaranza y pojui jatu iseiteba. Peti hungui irobeba ni gua una nemoain. Seguimos aquí compartiendo con ustedes esta programación especial uniéndonos al Festival Nacional e Internacional celebrando la promulgación de la Ley de Lenguas, que ya es una bella realidad de nuestro querido Paraguay, y recibimos también comunicación de nuestra audiencia, la audiencia que comparte con nosotros los ecos del Paraguay. Queremos mandar un saludo a Cristina Cabral, quien nos escribe desde Buenos Aires, Argentina. Gracias a Cristina por estar en sintonía en este horario, por compartir con nosotros esta programación especial. Dice ella: hola Sadi Teófilo, más allá de la aprobación de la Ley de Lenguas, creo que uno lo lleva en la sangre. Para mí es un placer hablar y escuchar. Quien lo hace aquí en la Argentina, lejos de mi país. Acabo de regresar de mis vacaciones de nuestro país y cada día se renueva más la añoranza por lo nuestro. Ojalá que nuestra gente, tanto aquí como en otros países, nunca pierdan nuestra identidad, el idioma guaraní y nuestras costumbres. Hasta siempre, dice Cristina Cabral desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Cristina, por compartir con nosotros. Gracias por estar ahí y por amar lo nuestro, porque con personas como Cristina y mucha otra gente que está poniendo el hombro para enseñar a sus familiares, a su descendencia, todo lo bello que es nuestro querido Paraguay, gracias a eso esta nuestra identidad va a seguir viva, a pesar de los grandes avances que trae la globalización y que buscan masificarnos permanentemente. Hayagüero Joriña Neneta y pona haña mombe umimba eisha pa ya el juña nene tan Paraguay hijo basa pure boini coña de ubu guaraní ñajano allá de y caraí David Galeano Olivera aña nene no in ya y cuaja un ajema ojo y na lleva Teófilo un ajema manzana de la ribera pe ya uñe por un bota y te imagina pe agua su o iba ahora Paraguay ya lleve cojina y me hará Imbegüe mi eta jina no ña purumo ay ora y tepe, pero upe chavero ye peña neña aroma ña ina coape kune pope ña hendu pura hei puro ripona ña no me veña nene no veña nean inuquera Paraguay vive. Deixei por a vateta, o dia o apava e motembe, o mimi rau já deipa. Tô vendo a cupo e rareno, tá já rechape e assu. Arapeguara, morroa e xaô, me assaino e me assaindu. Arapeguara, morroa e xaô, me assaino e me assaindu. Che Paraguai da Sahara, de pori che ne mamove. Che Paraguai de Bejae, no halku beca da coe. Che Paraguai da Sahara, de pori che ne mamove. Che Paraguai de Bejae, no halku beca da coe. Thank you. Teresa Mincereta, Catuete y Peyucule, Toriyaku, Apoa, Poape, Yeco, Emani, Yande, Yarao y Coguata, Haipue, Poré, Cojilla, Jeta y Temba, Epora, Haipue, Poré, Cojilla, Jeta y Temba, Epora, Separa, Guaira, Sahara, Naipori, Sene, Mamode, Separa, Guaira, Neponache Paraguay Heiko Carlos Sosa Rembia Pocuea Jefa Shanino Ñamo Morao Abeña DJ Puruco Ñepotiponaite Pumbuasundibe Ueruba Ñandebe Ñanene Tanguacuera Jaumon Beuba Ñandebe Jaupaite Ape Ario Iba Baisha Pañanere Tanipora Baisha Pañajaiju Ñamo Mujeta Abeña Guye O Uerucaba Secretaría Nacional de Cultura, Guille Cuñacaraí, Susi Delgado, dice Aguille, Oreputimo Jaguereje, muchísimas gracias. En este momento en que celebramos un hito largamente acariciado, es justo dar nuestra sencilla pero sentida palabra de agradecimiento a todos los que apoyaron nuestra campaña por la promulgación de la Ley de Lenguas e hicieron posible esta importante conquista cultural. Al presidente de la República, don Fernando Lugo, por su histórico gesto. A la senadora Iris Rocío González, que asumió y abrió camino al proyecto de la Ley de Lenguas. Y a todos los senadores y diputados que lo apoyaron, al ministro de Educación y Cultura por su importante aval, a la Corte Suprema de Justicia por su decisiva postura, a la Conferencia Episcopal Paraguaya, a la Asociación Indigenista del Paraguay, al Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, al Foro Permanente de Cultura, a la Asociación Paraguaya de Sordos, a Huyea, a la Red contra toda forma de discriminación, a la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos, al Centro Paraguayo de Teatro, a Autores Paraguayos Asociados, a la Sociedad de Escritores del Paraguay, a los editores, en especial un agradecimiento a Editorial Atlas, Editorial Arandura, que editaron los materiales de nuestra campaña, al Sindicato de Periodistas del Paraguay y a todos los comunicadores que nos apoyaron, a los miles de maestros de todo el país que nos acompañaron, a los centenares de artistas, intelectuales, funcionarios públicos, campesinos y profesionales de todas las áreas, a los numerosos amigos del exterior de Alemania, Francia, España, Italia, Gran Bretaña, Finlandia, Suecia, Moldavia, Ucrania, Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. Y finalmente a todos los que abrieron camino a la dignificación de nuestras lenguas desde hace muchos años. Por su valioso apoyo a todos, a Huillebete, Orepuaite Huibe. Dicen y firman esta nota la Dirección de Promoción de las Lenguas, Secretaría Nacional de Cultura, Comisión Nacional de Bilingüismo, actual Secretaría de Políticas Lingüísticas, Ministerio de Educación y Cultura, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Taller de la Sociedad Civil, Fundación Ubu Marané. Peisha omumaje, abuye, taite, tapichacuera, omba apoba ecue, jeta, araja arare. Icaneo Urge, Icatuhan Wacha, Yujuputu, Combae, Iponaiteva, Jaeva, Ley de Lenguas, Yagüere Comaba, Ñanereta, Mejaco Árape, O Yagüero Buaba, O Yagüero Manduaba, Jina, O Yagüero Aububa, Coa, Festival Nacional Internacional de Celebración de Promulgación de la Ley de Lengua Rupibe. Añande Ecos del Paraguay, Vive Abeishan Inu Teófilo, Ñamo Inu Jinacuaco Aguazú, Añande Ape Ñajendubeta Ñeputu, Coguerú Añandebe, Centro Cultural Paraguayo de Washington, Coaco Disco Ñeputu Guaranime, Vive, O Moinu Abei, Cotembiapo Guazú, Jetaite Arja Ara, O Oyapoa kue ubo ñanene tangua kuera. Ja, ape ya huere coma ñanene anginu, ñanene no iba a Paraguay, viña en Dumishupe. Baisha pa boijara. Y por antes, Sai, baisha pa, a Teófilo. Ave avei ai mehina boihara. Orero rinenduo. Avei avei ko avengo areko timbo kara katukuri sendie na estamba pa ke ko nyengwe ali no sehan mas ta era Maria Elvira Martínez de Campos. Ah, y captura mungo, eco también dice no mai te ahí. Ro ai terei kature ya ro were ko shupe ko angete te ro hendu hina ñe potu i pona ite va no manu mo ai wara ni ñe she ñe oi ko no manu ai wara ni ñe ah pera ei va también na esa we ojo ya oi peña me mi andura ko ave pe sama go jara Maria Elvira Martínez de Campo mo mai te ito va ñe me andura ko ya te ari internet u vive eco del Paraguay ko jara Maria Elvira Martínez va y por antes hande David ha maite y mal mate tapicha paraguayo y coba con mundo apuri ha debe haber hija ni mena ni a lleve sin acara y teófilo si usted había no a tu hija agui jen debe en pues jara rogu hay terei catures ere y me oren dive roi cuaco agui dire a vei re huere cojate en vía popiaju Comisión Nacional de Bilingüismo Nico Curijera jaco anga jera ambue imagina pe dere ma apujare en jina Secretaría de Políticas Lingüísticas en xa jera po anga Emon beumina oreben dere mi andumba esa pare ñe ñandu ko ara tu xeiteba eta dele ai tere ingo te ai ko ara mo wale kara i presidente o moni jauela ñan de ley de lengua o pepe boi asa puka ispeche con aso o seta jendau ha xe pinin baja o pelka tu xenase xenase jeta che mandu aure inunguera o manu makuere está oye cuida de Isébare y de Génez Molinier ama profesora María se está interviniendo ah está tú abro el coango coanga na enico coina se está interviniendo enviado abro mote non dedo ni te envía po lo ni ha ambaiteta coanga pe guareixa lo ni ha ambaiteta o se pone jamuape lo hipotaba pero hipotideba ni a niñe en guaraní ni andé paraguayo fuera ningún guaraní mente voy ni a ñandú ya jacú ni a mbapó ni a ndéri año o pamba en guaraní mente voy ya yapó upeixa y tembo es jara cuña caray guasú jeta y tereima omba apoa veí ayepa xanginu teófilo coaco ña neñe e guaraní oiko ve jangua hanu manu mo ay coanga hei jaisa neñe e potu cuña caray no manu mo ay guaraní upeixa y tembo es jara peina rojendú nere envia po que jaro ui a peisa te envia po por ahí te peya po jaguere hei ñaño mo inum baja y catu jangua esa ya esa caña neñe emba y sepa y pona ñande esto fuera guananisha ñande oñón viveña mba apoja oñón viveña mo tenon denga ñanerem ya apoja usted ya veí co ango vivero mba apota va isha parico teófilo apavete ten ya apoja por entepe ya apoja amote tan buepe ñane ñe eres ya no ape me guaná Hande benguana veimbo de jaraja caray o campos benguana ore ape peina roma pola y catu jaisa oye estena, a mi jamba y te tango amo año ape caray aye va, upeo ahí pone interiiro y guawi moco y beba pemba apojao yo quere je jape xana mónico ya güero ave ore co agui ve romo maje cpm man maite va pendebe janderu pibe ave y man maite nein un güera pe ore maitei ha ore aguye tu chapa yepeba pea pemba por ahí te peme es aguere oreve pe pena peime vive u pepe pe yeputa sombarete cuando ya güero ay vanamo ajina ko ara peja u peba erge tu chaite aguye aguye taite deben guana jamán maite va ni la igual ingo pe la igual ingo pe chaite pa anata tu al cuada vid jateme on di jaupado al cuba guaraní ne que está interveniendo y puta soba y pues hago amaro amaro puta maco a pero a tu ishal hago su único y cocina hago su no pa veiva y a nereta cucu pues origina co arapeseta guana niñe momona jajeta ore rori eterei ore ore mopirimba ore no hendu mo muru vive ha te va cha ori no ime va upe pejina ero iko awi ko oye wero vi ah hina ko ara pe ave ah uni tenen en duda te chanua de un ha paraguayo fuera to soñandu o ngajeja ara ñanene e oñemoañete oíma ko anahenda itépe ñanene ente a upe varero aiterei hina chañuápe meguana andeve guana vei mboejára ha pe mombeumína oréve mba'etémapa oikohína oñepyrúmapiko vy'aguasu upe ko árapegue ina oguahẽ ouvo tapichakuéra ne'ína oñepyrũ porãite potaitéma hina rovy'aite roikuaávo upécharõ mba'etépa oikohína upépe ñane retãme aguije ndéve mboejára ndéve avei chañuã peẽme guarã aguije ndéve aguije ñeñohendu jey peve ko'ág̃a oikoápe peteĩ mboejára katupyry oĩ mokõi oekoina mbohapy ko'ág̃a mbohasatu'ãta nde peteĩ maiteimi oe mai hag̃ua peve Paulino Gómez mboejára katupyry Guarani ñe'ẽme heta arama omba'apo ai oĩ ko'ápe ko kaarúpe ikatu hag̃uáicha hendive ha opavave ndi jaguero vy'a ko ára porãite sari hateo kilo ko'ápe peteĩ maiteĩ mboitumi omaita peme Paulino Gómez mboejára katupyry Ateneo de Lengua y Cultura Guarani meguavai che maiteĩ horyvéva peve g̃uarã sari ha ambue tapichakuéra peimea upéve Teófilo ha imbaete apojokui ñane nduarakuéra paraguayokuaa upéve rovy'a arasa orekoápe peteĩ vy'a iu jahai oñeitypore ñe'ã ore korasõre ha bueno upéicha ñande kotee ñamombaretevéta ojekuaporãvéha ojehayhuvéta oho ura'ekuarie anivéma lo mitã ogueno titina ñande ñe'ẽ ani jahejaime'aẽ opyrũ ñanepysãre ñanembokese ha ñanembeijopyse mbejucha entonces tenemos que ser auténticos tenemos que no tenemos que tener complejo ante nadie somos paraguayos y tenemos nuestra lengua y nuestra cultura ajépa iporãite upéva ha ja'éna chupe ta upéicha kena ta upéicha ko'ág̃a ha tapieite voi mboejára jaguero vy'a ha tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra identidad porque sí tenemos una identidad que nos caracteriza y que nos hace diferentes y especiales en este planeta imposible de imitar exactamente orero cuapo una cuapa y nada que está estáis aguado iros echaros en dudas anda y por iñane ñande estaban andu y chagua te haré eco a molinero voy a dejar a molinero y me hasta pues antes la paraguaya es hipócrita en bares pero ahora no es igual una ñane ñe vamos a hacer clorinda antes de ir a vender la música paraguaya o vender la paraguaya y ahora ni me vas a hacer o esa aguja o bueno jorge no tenemos que irnos afuera para valorar lo nuestro a pensar pipona porque perder la identidad siempre valorado y cuando cuida pero mantener entonces eso es muy importante felicidades por este excelente trabajo que están realizando yo le pensé que yo fui paraguayo no perdí mi identidad entonces muchas gracias y felicidades y éxito siempre gracias a PM Guanabe y a Pabé tuya para llevar acá te paso otra cosa por eso David por eso David muchas gracias a ver cuando un guajeco hace mocón y nada pequeña y cae de mi vez y nada cuando hace chocó a Iba y su vecina porque era lindo tenía sanaria voy a tratar de coger para abajo para venir le vendó a que iba a pegar y este ima y te emisaría Teófilo en Pemelén en tu bojera. Hola, Teófilo Acosta. Sí, profesor Baixapa. Baixapa en Bojera. Y Sadi, ¿dónde está? A Petero y Mejina en Bojera, Roimero. Oye, que te desecupa la mamilla. Y me oye, ¿qué eres, Gina? Bueno, a Petero y me imagina Manzana de la Ribera, oye, pero un bote de Tejina, a Piguazuco, a. Hoy va por el treigo. Areco pende pende cuatiañe a me está hina a ti a pujar afuera ve. Ayepa y pone tiempo es jara a penicore ro güero ave y penen diez hina cuaco a tu guasuja a pe radio. Listo, Sadi. Te voy a pasar de vuelta el teléfono a David Galeano para que porque hay otra gente que quieren saludarle a ustedes también. Muchísimas gracias. Un abrazo para para Teófilo y para vos también, Tadi. Chao, chao, chao, chao. Chao, chao. Teníamos. O más, a ver, yo con el agua, y tengo que ir a indicar tu pira, ¿sabes? Tengo que ir a ir, ojo, a ver, tengo que ir a ambos este tamme. Ojo, curia Alemania, deja, es un bosque, cuida, se va a venir a Alemania, pero está vieja Teófilo. Ayer. Este es el ingeniero Virgilio Barreiro, una extraordinaria persona que en este momento inclusive volvió al Paraguay y está trabajando intensamente con nosotros en la promoción de la lengua guaraní. Acá le va a saludar el ingeniero Virgilio Barreiro, quien, repito, fue el primer profesor de lengua guaraní en Alemania hacia el año 1990, más o menos. Acá el saludo de don Virgilio. Va, y ya para Caraiguazú. Echa para Pedro. Y por ahí tereí, orero, orero, ahí tereí, peixe ñañe muy en un bajagüere. Pero hasta esa gina ape. Un peixe y tejina. Pero ahora ape la roñandú, ajena ja temprano, voy y miego y ema, voy ir o yucuri ape, y que a tu jamás esa rombo a cumbiacula motor, jina. Pero este PM, che, ahí tereí, a. Se amaba por la fecha o café, ya me llené, pepe, para poder ir, ya me llené o café. Entonces, pepe, porque yo fui en bar de TPM, a mi mujer, pepe, para a ver. Acá te coge, estaba a mí, estaba en el de una jaque, pepe, a mi mujer, bar de TPM, hasta pezón de siempre, tengo un negocio. Aguille, aguille, aguille. Sí, sí, sabes, sí. Acá yo creo que tenemos algo más importante, como todo lo que estamos escuchando está nada más y nada menos que una persona importantísima, con alguien que está relacionado con usted aquí en Washington. Está el doctor, nada más y nada menos que el doctor Gauto, acá Dionisio Gauto. Yo le doy un saludo muy cordial a la gente de Eco del Paraguay, recordando que gracias a su hijo, el actual embajador, hoy tenemos un curso de lengua guaraní en Washington allí con ustedes. Acá saludo al doctor Dionisio Gauto. Muchísimo ahí, gusto. Igualmente va esa página y por ahí te pero hay que ir a usted bien pender ahora bien pender llegar ahí joder joder de tres hijas ya tenéis viejo pingo a te ya tenía guaraní me guaraja mañana de idioma fuera o ni había que contestarme entonces a veces tenéis ni en guaje con a te está tendría por iré sociedad civil haya estaba ahí a contribuir a cosas que muy bien ya no llego a ni no llego porque no hay más no llego por tanto que no hay más no tiene ya mismo ahí ese ni por ir veinte más iba a tapizar ahí na pero ahora ni me mintia ni esa ni oye lo que ha permiso ni ahora ni me tengo que estar ni manejar justicia ahora ni me tengo que tener ahí salud antes de estaba por un vapor funcionario fuera de que te meta a ver ella niña de guaraní presidente de la república para abajo y de ayudar Ubeyaite Caraiguazú Orero Güero Jorge Tereí Nerenbiapó Abeí es Chacawi por los frutos los conoceréis e ingo Orero Güero Ajarumumba Iguazú Nerenbiapó Oye Cuadrupindera Ureje Abeí Mba Echa Poja y Juña Nenetaja Ñaneñe Guaraní Abuyen de Benguaná Japo Yopumbarete Co Árabe Remonga Cuá Puná Oye Janguay Sala Guaraní Eme Landera Aunque se esté ahí, aunque entonces vamos a ver primero ahí que tenemos que cuidar que tengan un agua suja, también es por ahí que con a modo de ver también que. Aunque quien debe caray Gauto. Ya tu chamba es nada, con anga hoy ve tení pisadé y apura, ya tení timba el catupiri ni el papá y yo baja ni la gina de con anga presentuda era gina Miguel Ángel Mesa. Está el coro que va a venir a tu hija España en el estado de Estado de Dios, me está ahí para niña, ahora ni el coro. Cuando empezamos, eco es el Paraguay, ya para venir en el lugar que vive a Teari, también van a ir a Isaías Teófilo, cuando vamos a estar en el que también tenemos ahí, Miguel Ángel Mesa. Ahí se va a mi chamba, la gastó un buen este guava. Y por a mí te jande, orero, orero, terey, neren dúo, ja, ahí terey, que tus abuelos eres, me mía, veyor en diveco, arabope, y que tus mamás, orero, ñandú, ja, ro y me pen en diveo, pepe, yepe, momombrero, y me jina, cocaru, putume. Acá tu mía, la pende corazón, y pinía, veí, coate, ore, pecha, veí. Upecha y tejina, upecha y tea, peoré, pero bueno, ahí tereí, jano ñeñandú, por interiros echar ese estado mi hija nene tan guau hay juan y este baña nene eña nene taña neta barandú japeba da y yo ya hay coaco ara tu seiteba upe seite coa la nene tu luz y nepe va a coi con la de alguien más cuenta con nada jamás con bae coa la mbosa que tende que ahí voy jara la vida de ano líder ah güey ye caray Miguel Ángel Mesa acaba de entonar el himno nacional paraguayo guaraní, nada más y nada menos que un Ricardo Pleita acá para saludarle a toda la gente que nos escucha a través del Eco para el Paraguay, a los paraguayos que están esparcidos por todo el mundo. Vamos a pedirle acá un saludo entonces Ricardo Pleita. Está ahí Teófilo Acosta que escuchan en Washington, Ricardo. Bueno. Ese va lo mismo, debe ir a mí, depende de lo que ajá. Busqué la nieve, jaro, yo, pero. Ro, y me jangua. Oye, que te, yo voy a cubo, y apenas que todo me hace pojar, oro, en domingo, es por el cubo. Qué emoción, siempre escuchamos tus interpretaciones que nos llenan, por supuesto, de entrañables sentimientos de nostalgia hacia nuestro querido Paraguay, pero es un gran placer para nosotros poder saludarte en esta noche especial para el guaraní y para todos nuestros idiomas en Paraguay. Y en realidad es una noche muy especial. Yo creo que este rasgo característico, o sea, que nos caracteriza por encima de muchos pueblos, que es nuestro idioma, que hoy estamos honrando y que tiene muchos cultores, y con esto lo que se hace en cierta medida es premiar a toda esa gente que con esfuerzo y con tenacidad logró que esto sea realidad, ¿verdad? A muchísima gente de muchos estamentos, ¿verdad?, que están tratando y estuvieron tratando de que nuestro idioma ocupe el sitial que se merece, y bueno, esperemos que esto crezca día a día más y más paraguayos sigan cultivando este idioma. Habla y creí que la a hija hueco pujarete a ver a vamos ya también a ver está la gente jacú seguramente después ya usa algo y nada la vieja dice a ver ya uno más sopa paraguaya caña lleva y completo y teta hoy la agua sube ya la moja tapo geniana completo y te voy a dar la su apellinado la no hay creer usted y coja bueno aquí es que muy emocionado por hablar con ustedes y seguramente muchos paraguayos que nos van a escuchar en muchas partes del mundo. Así. Y que el deseo siempre nuestro es de que vuelvan a este país, ¿verdad? Que tal vez a veces injustamente les desplazó a ustedes a buscar otros otros cielos, ¿verdad? Otro horizonte. Y realmente, a veces cuando nos vamos a cantar a otros países, vemos a los paraguayos que están ahí y ellos saben que nosotros volvemos y a veces ellos no pueden volver. Realmente se siente una tristeza y esperemos que, bueno, que alguna vez por todas haya una política de parte de los gobiernos, de parte de la gente que maneja nuestro país, para que ustedes puedan volver y toda la gente pueda volver aquí y aquí realmente tener todo lo que ustedes necesitan para que podamos entre todos los paraguayos ser felices. Y qué mejor que el idioma para juntarnos y para poder expresar lo que sentimos. Que así sea, que muy pronto realmente ese ansiado retorno sea una realidad para todos y que allí podamos construir un Paraguay mejor día a día. Muchísimas gracias, don Ricardo Flecha, por este momento. Muchísimas gracias. Ya está, está la micrófono a ver, David, y un beso para todos ustedes y espero que no se mueran de frío en Washington, ¿eh? No, ya estamos acostumbrados. Muchas gracias. Pero yo empecé a manejar este Ricardo Flecha, acogiendo y empecé a dejar acá tu vida y para niña M o Juanca Nación. Pero anda a dejar a Guaraní, periodista, un hombre que está consustanciado con los medios de comunicación hace muchos años. En Canal 9, Canal 7 de Itapúa, también periodista del diario Última Hora, es profesor de la Universidad Nacional de Itapúa, docente del área de educación bilingüe de esa universidad, es el profesor de magíster Oscar Galeano. Le voy a poner acá en contacto, de hecho que ustedes habrán leído varios de esos artículos. Entonces le pongo en contacto, está ahí Teófilo para todo el mundo acá, entonces Oscar Galeano de Encarnación. Qué Qué placer, realmente un cordialísimo saludo desde la calurosa tarde asuncena para todos ustedes. ¿Cómo le va? Muy bien, ahora el origen en dúa veíamos. Pues checa tu cerebro, checa tu año a maite, amor. Te estaban huevos, aguas sueltas, imagínate, me dijo, ah, está ya andando jamón y con arapupe con este jina. Añeteico, añeteico, y con este, a ver, no puedo dejar a la vieja, tengo un galeano, che galeano, hija, o tengo socio, ¿entendés? Hay pariente, pariente, lo digo, ahí está, claro, ese es Boejara, la vieja galeano, ese es Boejara, así. El papá es checa tu estalla, pozo. Antes era un mito mismo, escuela, anda y cumple por ahí, no. Oye, te teléfono celular, por ahí se escucha, pea coñeja, un pepe teja, es un mojo baile. A ver si puede dejar ahí. Pea, pea, pecheiteo y cobre de jea ahí, a Nindere y Mojatiore, ahí. Palabra en diccionario. Andante. A ver, venga, Yeru. Ya con la transmisión de allá. Le tengo acá a una persona destacadísima, también un profesor de larga trayectoria dentro de la Universidad Nacional de Asunción, un amante extraordinario guaraní que siempre está colaborando con nosotros en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en fin, una personalidad destacadísima. Estuvo inclusive mucho tiempo en los Estados Unidos, estuvo enseñando en varias universidades también allí, y bueno, nada más y nada menos que el profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, el doctor Salomón Melgarejo. Les va a dar un saludo entonces a la audiencia de Ecos del Paraguay, por Ecos del Paraguay, para todo el mundo, desde Washington con Sari Teófilo Acosta, acá saludo a Salomón Melgarejo. Baisha pa carai guasú, baisha pa carai guasú, baisha pa ande pujaremiro, gaiterei, catura de imeo nendivea, veim, bucuminte, yepe. Bucuminte, y meta con nendivea, gaitereingo, ahí la ñemo y mis abuelos nendivea. Ni más por lo menos no que por ahí te leí y me acuerdo que tendría poco a su arestemo y en el turno a ver ahí un día peina me voy a catú me voy a catú como más en un año a pesar de que entero de ahora lo ahora estoy aguapí a ver ahí a los niños y ver Y por ahí interés UPEVA, ya entero veo ya en esta guaja ya en esta o paro pio iba ña neta guacuera de io ñe moinu ña ñe moinu ñe ndive pa ña mo puendan barete ña neta banandu ña ne ñe enguera aye pa caray upensa upensa y teja ña ña ño aguasun de hermana pete inye po pusun barete mal ma ña de la pisa para guaiba o ña uperu aguillén debe doctor Salomón a topu aña neta ta ña ye puta son barete y yu quere jeta piante Tau peixa, se bendiga, entre los de Ares y Sábado, pero un niño de Paraguay y Guacuérate, que te niña ñaño a mí a ver si te puede mandar. Aguillén debe de más. Romón Guajeta, que tú estés. Aguillén debe haber ir y pija, güera, bendiga. Esa era una primera salida, lleva. Yo quería con esto un poco contarle a usted la cantidad de gente que hay. Que hay tereita, dice que pico ave, o pavio, maje, esta pisa que era ahí, o pura eita, esta añe, por ti. Sabemos de donde es Ramón Silva, Mauro Lugo, Ana Carmen Espinosa, Juan Pastoriza, mía, como te mandé con Atrija, mi hija, ministro de Cultura, Crediticio Cobara. Te hago que a ese me toca con Yequeña, pero una me guajina, sabía, pero que lo. Oye, por ahí te leímbo de Jara, ya putana, pecha la moña, gendumimba, epa, y cogino, pues vende con eñeta, ve, hija, ya pa. Pues si te sepo, anga, acepta esa pues de mi pende de vi, hasta ni mojenda muy queja, pedita, pero me dice que yo veriré. Aguillende, Bojara, y por ahí te leí. Ney, pechamos. Así estamos compartiendo esta transmisión en vivo, en directo desde Paraguay, desde la Manzana de la Ribera, donde se está llevando a cabo el festival Aguasuña en Güera Raijupape, ABI, al celebrar la promulgación de la Ley de Lenguas. Así que nosotros vamos a ir con música en este momento para luego seguir compartiendo todos los pormenores de este gran encuentro, un encuentro de paraguayos que reúne a los paraguayos auténticos alrededor de lo nuestro, de nuestra identidad. Este gran festejo, por cierto, que se merece el Paraguay. Así es. Escuchamos música y volvemos ya enseguida. Celebrando todo eso que estamos aquí, esta tarde, el estudio de ser. Sí, ya estamos, profesor David Galeano, en directo entonces, para recibir el audio de lo que está sucediendo. Sí, vamos a escuchar acá la presentación que hace Ramón Silva para la actuación de Rolando Chaparro. Acá escuchamos. Aunque juego, Radio FM Guaraní, de José Luis Gonzasco, Radio Tacón, FM, Chupi Guava, Radio Tabarazón, FM, Carnachoque, Radio Regional, FM, Nica Corame, Radio Mieta, FM, Mieta, Ava, Ufraquí, Yatelá, Ley de Lengua, que ya está tomado como más plata de la tibeta, que es un chac, con el que hace, con el agua que hace, que está proba y este sistema paraguay, que o sea, un chac. Y eso será pasando que la conciencia de tiempo y con ese modo mandúa, como yo ya hacía mi cuadro en mi equipo de Tarzana, o llego con mi concurso Cursú allá, pues el nacio de Rolando Chaparro y la carrera municipio a Bolonia en Dede, tocó el tema, tocó el curaje a propósito de la gente. Para ir capaz de que se ocupe que aquí se ha, allá que tu sol viajado hoy en el estado. Arríscate. Los negros, capa afuera, a la escuela de aquí, a poquita y de barrio, ¿eh? Poder idea de ahí. Aunque en esa escuela, tiene que haber hecho que más pensar. Ya me necesito, ya me dejó a mi capa cuase, o sea, no es el barrio. A esa, o a ver, ya es más pensar. Y a la escuela, a ver, ya me dejó, ya me dejó, ya me dejó, ya me dejó, ya me dejó, ya me dejó, ya me dejó, ya me tanto como es afro o dinero, pues que es lo que usted ya está aquí, o por algo hace la otra. Así estamos escuchando en vivo lo que está aconteciendo en la Manzana de la Ribera, enviando un saludo también a la gente que nos acompaña. Ojaíñan debe embojar a Nadia Carolina Aranda, o Mombeuñan deben Baisha Papen de Caru, Oreco Aperos, Henduco, Aguasutaba, Arroyos y Esteros, Huibe, Departamento de Cordillera, o Hendumbo de Jara Sabina, Jamagmate, Mimbo de Cuena, Maíba Ateneo de Lengua y Cultura Guaranija, Taba Peguandive, Aguye, PM, Pimis Agüere, Upechana Moco, Yuayupe, Oñondive, Orendive Abey, Ñajano, Bojina, Rolando Chaparro, Umbocho Yain, Baracasaja, Ojenduca, Enviapo Abey, Amoite, Paraguay, Huibe. A ver, ya el director se espera y me dije, capaz de bajar. tiempo que por ejemplo yo o sea de que yo tenía que subir con dos cuatro a rechazar los chicos para que la gente o el cuarazo bueno que sacan el teléfono que ya oye no viviendo entonces el gran Aguazú en la Manzana de la Ribera para celebrar la promulgación de la Ley de Lenguas y está en el escenario en estos momentos con Afropolca Rolando Chaparro, digo mejor, un compatriota que mezcla las fusiones de la tradicional polca paraguaya con las melodías afro. Thank you. Dicho sea de paso, hay una campaña muy fuerte parte de reivindicación del tema Pájaro Campana en la base, de la música que escuchábamos. Carlos Talavera, el cartagenero Carlos Talavera, el auténtico autor de Pájaro Campana. Recopilación del Juventud de Carlos. Feliz tarde, Carlos. Oye, Juan, que hoy tienes tu meta para el Cucuná, oye, este parámetro tiene un conjunto gigante de APA. Juan, la dificultad, cara, yo asumo que nos lleva a tener una lengua de cultura guaraní, cara, y la típica de APA, ¿no? Maite, digo, para la idea, la tercera de la cultura guaraní, era, pero tengo que dejar eso, es la princesa. Y que a Maite tuvo así con el estúpido, se llamó Monaña, un barrio así, para la mujer de Cuba, la gente que tenía que ver a ley, igual que para el estúpido, la gente, un estúpido para decir, pero por ahí va para mí, a ver, en mi mamá, todo el cuerpo, todo el cuerpo, un barrio así, era su cuerpo, y eso es Monaña, que tal, y que ya son algunas que decían, todo que es para mí, lo que ni siquiera ley y capítulo de la capítulo de la ley. También son de caña de la pistaña de Cuba para ver si se puede ver que se mandará y que la construcción se mandará y tanto para nada, mi tío, mi hija, Cuba, mi hija, con ella bien vuelta, está mi cuando mi hija, para todo mi hija, mi hija, con ella de Cuba, y me está en una, esto fue Paraguay, con ella Washington, Estados Unidos, que a mí a los que no más que es estrellita, si está, los cubanos en el estado, y un día se ve, Juan, para eso que a este viaje de acá, antes de tener un poco algo más de tenía un ID, o para decir que a en el estado, y Cacera, que parlamentario, presidente de la República, mira, que está todo abuelo, como el ministro de aquí, a cuando no tenía un ID, que tenía todo pista de la, o para que tenía, no tenía un ID, que tenía todo pista de la. Ahora, dime, Juan, ¿cuál es tu ID que tiene que ver a la ley? ¿Cómo que está para la ley? Dice, no, pero a mí no me van a hacer este ahí, cuando viene a castellano, cuando llegue acá. A mí se atuve más cuando es un niño por el guaraníle, y que atuve más ni en cualquier guaraníle, y que atuve más a valor de hacer guaraníle. Hoy una mucha mistera, ya le sacan a su tercera tenía que darle. Opa, te queda para ahí, su guaraníle, mi hermana. Esta hora para no para decirle, a ver, a mi estero que es a un que decir, como a un que tiene, o a ti con estrella que va a ver y a poco que carece. Entonces, yo me quedo ahí, a Concha en Badajoa, y tú vas a dejar el paso para la tercera tercera y a la fina tenía que haber estupido el grado. Voy a dejar a David Galeano. Oye, ella debe atender de lengua y cultura guaraní, o me ha cantado así, ya, ay, un lema de ahí, oye, esto está sola, que por lo guay se le abanece. Y en el estado Paraguay, Oscar Cuadre y Ojo. Y a Mosé de Natamina, Palma de Estrés, Oliva, con APC. A Alejo ya con Sacaba, o para Estrés Radio, con Ana, o Ceja, Pedina, y a Leñe en Huelga, en el Guadal, Aguazú. APA, autores paraguayos asociados, con el concurso. La vieja Teófilo, se vendó pa. Novena tumbata se pretuvo, a mi jaguá se pegara su, tu baite vive mañana. Seguimos compartiendo con ustedes desde Ecos del Paraguay esta jornada muy especial, que estamos en permanente contacto con la capital paraguaya, con todo el Paraguay, para compartir este Aguazú. Muchísimas gracias entonces a todos ustedes que se están comunicando con nosotros, que están compartiendo con nosotros este Aguazú, y pasamos a saludar a la gente que nos está acompañando. Estamos entonces tratando de reconectarnos con Asunción. Muchas gracias por la paciencia, por estar ahí acompañándonos. Y bueno, pasemos a los saludos mientras sigue Seguimos unidos por ese Aguazú desde nuestros estudios también aquí en Ecos del Paraguay. Queremos mandar un saludo a Adrián Ovelar. Hermosa la programación, esto es histórico. Un saludo a todas las personas que están escuchando y viviendo emocionadamente esta gran fiesta. Saludos al profesor David, que día a día lucha constantemente por nuestro dulce idioma guaraní. Gracias, Adrián Carlos Ovelar de Arroyos y Esteros. Muchísimas gracias entonces por este mensaje, gracias por compartir con nosotros, por hacerse sentir, por estar en sintonía de este espacio que hemos hecho un pequeño esfuerzo para poder estar en vivo en estos momentos para precisamente estar unidos a ustedes. Escribe Silvia Carolina Benítez Molinas, por un maiteí, awi taba yutuk asapawibe, rower joruja, rower abo, comba etu sheite, yahuputuba, heia bei, pechañan en irun. Silvia Carolina Benítez Molinas, ojaiba ñandebe, taba yutuk asapawibe. Añande coape ñajenduta ñe epotu, y por amba yepeba, o bueno, aja omu moraba bei, omu shishiba ñane ñe e, guaraní. Ha ñehenduta coaco ñepotu caray Ramón Silva ha una cajina a veío coaco tembia po guasueco gineco aguasu manzana de la ribera pe añando mi chupeco ape kun urupia desde el disco ñepotu guaranime del Centro Cultural Paraguayo de Washington compartimos con ustedes en esta jornada especial. Daikuai Colomita Cosero Yehuba. Daikuai. O pururunundu o puta baishako a xeñe. O pururu, o panana, o sunu, o tiribo ñe e apitera oisha yapakua. Cose corazón, pema emi, o caputa baisha. Pejendu, pejendu. Baembo, pechetango se viroja, añete y aseve co enoite se tabuta. Añanduma se taroba, pellei, pellei napgae, pellei serapewi taja, tajata sapucai peñure, tajendito sununupe caagure, kundajato japu towepi sepi arata. Toñehendu, toñehesa, toñeipota, Cose pipe oikova, ñaboto yekua. Peñanduna de isendive, cova se vi a. Cose corazón arema, o caputa baisa. Pijendu, pijendu, toque, toque, ta, ta, ta. Aja, ano mi jaguio, ayerure unepa peikua, de hueca tu mi. Coserete ñacare, pejete omboya, añandu ñerape y putu xero bañua. Jaiyapa o susu jaipini ape cose yuva. O tecubo jembero pewi hi anga eirete. O mokunui kunu ume cosa pisacua. Oye, povivu azuka upei y ñe ese peti are. Ha, coche ñe are oyero abo. Y poyay paja. Cuajay juba, he y mingo sebe. Hay yeje huiminte. Será el juja. Coche corazón upero. O caputa baisa. Pejendu, pejendu. Tuque, tuque, ta. Y seguimos con el audio del Aguazú en este momento. Sari, yo quiero continuar con ambos yo ahorita. Hoy en la venga en el libro, que me dejarán de Catuzú y un payeteo ahí. A la pea que voy a estar esta en el momento de mí. Empezamos Estados Unidos, que es a Opa, que tenían en el lugar que voy a pegar y que coge para ver lo que tiene. Lo mismo dejar a Ramón Silva. Pensamos a hija de los que tenemos maiteita y que tus amigos y mi amiga aquí no hubiera ni de la pizza que la de Chávez, que usted vive a ver, cuando mi mamá dice, a ver, ahí llama a Benedito, a ver, Ramón, si lo hace, a tener que tomar esa peñón que también envíe esa vieja de otro. Va, Isha, muy buenas noches, lo primero, Ina, para el Guadalupe. Del Paraguay, el Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Lugo, Oijame, Paraguay, era Manzana de la Ribera. Pero hoy, aro, una pelea de lengua, o se jagüereje, guaraní, castellano, te oye, jaí, banata, ea, coagna, neretame, ñanguajemo, que está más bienvenido al Paraguay, a guaraní, te lenguaje por ahí, te Paraguay. Muy buenas noches, Pepe, guaraná, entendíme antes sin un güera. Ayer para oro voy a ir en el enduo, los endu en el envía popo en el teji, pi a peñe epotu, con aiteros endu con urupi aromo pa oa, vei, comunicación, upe para guagupe, jaro voy a ir ahí, caturere y me mion en divea, vei, agu yen, debe, opa y temba, eres en el etan, añe de era y papere ya po, vareje a veimbo de jara. Ah, no, muchas gracias, al escopo y qué oportunidad, de suerte, oa, y catarroncha peñe epotu, seren ya poque, o y que te. Discope pura Jairo y Rupe. Ah, Pepe, hemos pasado, Pepe. Muchas gracias por esa oportunidad. Pepa, Upe, me es agüe, te mando a Upe, se ya agüepe. A Pepe, han de ir a tener de lengua y cultura guaraní. Esta y te oñejaba y catuanguaisa, te ir a escuela. Onguajea de ir, pelei de lengua, ña bueno, Eva. Te ante un cinco opa de te ayurupe, on iba. A pelei de lengua, Rupe, o ya aplicada en la Comisión Nacional de Bilingüismo, como taller de la sociedad civil y chiquete y chiquere ABI, a Osema con ley de lengua, haga esco, coño muy rubo, y cuay, o bueno, esta ABI, con ambas abaten donde gusto. Usted hace lo y medio, Dina, pero ¿sabes qué tenés? A mí, a oye, que soy creyente, hoy te tiene una cara y sucio delgado, ni el papá la poeta. A Secretaría Nacional de Cultura, peja, es un IPTI, departamento de dirección general de lenguas. Como acaba, a esta bomba a Puavi, gente mal, va a imaginar, pero no ya tuvimos hija, o se jamás va con ley de lengua. Hasta pasar la gente, Susi Delgado, mi papara, o papa, o greco, a Chapeite. Va a irse a Peñé, un perro, y. Orenó, me. Hay creímos, como ir un abuelo, más que un huide. Aguillén debe jama y te hijo de beba copujaré por ahí te peje tander ay cuea de y potullera jina coanga jaurero güero o cajare te tan buere a veña nere tapure jeña nere endu jina ñane en güera youtube arroyo y esteros peja argentina güera veía teneo de lengua y cultura oñe muy en un baite jina o en janguaisha internet ubi bebe orejo orejo y por ahí interés va esa para ñeñandú copujaré pero y cuándo cane o manejan guajina va epa ñeñandú ñeñe apupe co va egua suetere ja cuándo copete va egua suetere ya jugo se da pues eso te que cuándo oca la tendia po a catuya jugute que te iba este cote de te iba después llamo parte por a mi en janua un niña en güera de jaco han llevo el coma usted y catuma llamo cuidadaje y catuma llamo y por a mi a yepa y pone inte cuña cara de iguazú jaore y cuáque naurero y mi jande que eres es jamás maite bañanere está estaba en Andúres, oye, pues. Aro, y te ahora el quere. A pesar de un dibe, pa' mante y catuña, motu y saña, nene, taja. Maite, hijo, ribe, bandebe, guaná, aguilleta, y te con. Por ahí, te peme, eva, ñandebe, ña, nene, tame, guaná, veico, bicentenario, pea, ve. Teme catu, aguillete, oremo, y ruja, huere, o que huide. Peisa, ña y mezna, ña mungue tape, cuña que le dice así delgado, donde ve. Voy a dejar a David, va a ella, pa. Dape, oye, güerucán debe, ña, amo y te, ña, nene, ta, cuaite, güey, veamos, YouTube, güey, veamos, ajena, veí, arroyo y estero, güey, veamos, anandún, debe, guaná, oja, ña, debe, Ángel Javier Segovia, doctor Segovia, y buyaco en Yuisha, potiza acá, ñasepucoe, Itacurú, Rupibe, Yutuibe, Aguasuñe, Güera, Rejeguaba, Ñambotuibo, Paraguayguá, Rembipotañe, Teje, Ijina, Doctor Ángel Javier Segovia, Jamboe, Jaracuera, Teneo, Yutupegua, Omo Manandúa, Beicote, Enviapoja, Ñanemombare, Tejina, Mombrigui, Beabe. Ah, David Teófilo, acá está conmigo un extraordinario músico. Estuvo acá hace un momento, ustedes escucharon la transmisión que hacíamos. Ahora está, la cambió para saludarles, Rolando Chaparro, y para toda la audiencia de Ecos del Paraguay y la gente, a todos los paraguayos que nos escuchan en España y en los Estados Unidos y muchos otros países acá en la región, Argentina, en fin. Entonces, le pedí un poco de su tiempo acá para que pueda saludarles a todos a través de Ecos del Paraguay. Ayepay, por ahí. Hola, te buenas para. Noches. Muy buenas noches, ¿cómo anda esa afropolca? Muy bien, muy bien, siempre trabajando acá por el trabajo, que justamente acaba de nombrar afropolca, que hay otros trabajos también que venimos presentando normalmente, ¿verdad? Así que un gustazo poder saludarles a todos los de Ecos del Paraguay y a toda la gente del mundo prácticamente, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rolando, gracias por unirte también a esta fiesta de la paraguayidad en esta noche tan especial. Claro que sí, sí, sumamente importante, ¿verdad? El hecho de haber logrado todo esto, ¿verdad? En nuestra lengua, ¿verdad? Es realmente sumamente importante. Así que yo no podía faltar aquí y presentando un poco también el trabajo que vengo haciendo hace unos buenos años ya. Muchas gracias por eso. El Paraguay te agradece también tu aporte, esas innovaciones que a veces parecen un poco raras para mucha gente, pero que sí, así se cambia, así se hacen los cambios. Claro, claro, son evoluciones que se dan normalmente, ¿verdad? Y obviamente en la música nuestra también se tuvo que dar y se tiene que dar. Voy a aprovechar para tirar un chivo e invitarle a todo el mundo también para este miércoles 26 en el Teatro Municipal. Estoy presentando mi show de verano a las 20:30, así que todos los que quieran y puedan están invitados, ¿verdad?, a asistir acá al Teatro Municipal el miércoles 26. Ahí van a estar seguramente nuestros compatriotas que están cerquita tuyo, y nosotros desde aquí te mandamos toda la buena onda y claro, todos claro, los deseos de éxito. Están, ¿dónde están ustedes? Pero, En Washington. En Washington. Yo pensé que era una radio que estaba transmitiendo desde Paraguay para el mundo, ¿verdad? Pero estamos retransmitiendo, claro, en cadena con otras emisoras también de Paraguay. Buenísimo, sí, perfecto. Bueno, un gran abrazo entonces a toda la gente que está en Washington y a todos los paraguayos, ¿verdad? Y a todos los que están escuchando, todo en España y en otros países también, ¿sí? Muchas gracias, Rolando. Muchísimos éxitos. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así seguimos. Oye, ve, Gina, a ver. Oye, me tengo que practicar acá tu cuirí. Me tengo que ir ahí. Y yo ya iba a Arevi. Yo ya empezó a Paraguay por Ajeire. A un partisteo. A un agente, ¿sabes? Nada más y nada menos que el maestro Santos Lima. Que le tenemos acá en vivo y en directo. Entonces, vamos a escuchar el saludo de don Santos Lima para toda la audiencia de Washington. Y de Washington a través de todo el Paraguay, para todo el mundo, para todos los paraguayos que están repartidos por todo el mundo. Y está nosotros tanto misma, le damos un saludo entonces a la audiencia de todo el Paraguay. Baisha Pacaray Guazú, Orerorín Erendubo. Es una enorme satisfacción poder enviar mi saludo, mi abrazo cordial a toda la audiencia de Washington en esta feliz oportunidad de este Atihuachú que hay esta noche. Muchísimas gracias, gracias por estar ahí siempre al lado de lo nuestro, procurando de fortalecer esa nuestra nacionalidad, esa nuestra identidad con las expresiones folclóricas. Boejaran de Benguaná, Abeí, Ore Añuá, Guazú, Copujaré, Ponaintepe. Igualmente para todos, un abrazo cordial, cariñoso, y desde luego con este saludo va nuestra añoranza, nuestro deseo de que ustedes siempre puedan compartir con todos nosotros nuestra música, nuestras costumbres, nuestras comidas, en fin, todo lo que hace a nuestra identidad cultural, y les deseo mucho éxito en todos sus emprendimientos. Muchísimas gracias, así como ustedes hacen el gran esfuerzo de crear tan maravillosamente obras de nuestra página folclórica, nosotros hacemos aquí lo poquito que podemos para difundirlas, así que bendiciones para todos, que siga arriba nuestro querido Paraguay. Igualmente, viva el Paraguay y lo mitad en Guaná. Pesa que voy en el Diego, a ver, tengo que estar acá super y curajizada, ya no es darme baja de vagina, que la hay tanto. Acojanga, ya pongo de mi cogen de fuego, vamos a hacer tener que seguir que la hay que a ver, ahí nada, pues dejar a Mario, Saúl, Bogado, a ver cómo te nos dejo Guaraní, yo ayudo ahí en día, cojanga, a ver, Guaraní, a Cujala, a Guaraní, va a pojar, ahí está. Como más a mí, también, a Opa, ahí en el lugar que voy a dejar, y Washington, Estados Unidos, bien, está ahí, a Teófilo, que me van a decir, me dice, mi padre, Mario Bogado. Ahí está para Washington, el padre Mario Bogado, vamos a ir a Moité, encarnación, güey. Va hecha por Ico, al Boomerang. A un gaiter, están gamburimos con esta dos temas encarnación, venina con Pujare, Uye, Guaranime, a venina con Oroche, Puso, tan a Estados Unidos, a veces están buenos, pero vamos a Maro, Choca, a los buenos, a veces por Ico, se están buenos. Toma, es por a Hondo, Guaranime, a venina, te conté en oro, ya por Hanwa, esta vez. Ayer para ir por ahí te oré a pe Jepi Beno Guaychantero y Purune Rembiapo, Albumara en Umegua, y Catujanguacharo Jechauca, Bimba, esa pa Oita Pisei Catupuruba, Noña Eva, Guaraní, a Castellano Pedañonte, Deisha, Oña Eva, Getabe, Ambueñe M, Opevaro Güero Joruja, Petembiapo, Azure Yapoa, y por ahí te reí. Aguillén debe, Coamba, por ahí te a Beiña, Neñe M, Guana. A ver, cuñaja, cuimba, de esta Paraguay, de Guarro y Purú, Guaraní. Va a ver, guay, chajaromo, cate severo, jojina, Paraguay, dejate tan bueno, pío, pea, guía, humana, nena, esa guay, chande, como sacó yo, se han guay, sabe, y se tan bueno. A cuente, ya yo, a guille, Upeisa, ya yo, ya pebe, cuarto, pío, pesa, la moda, humana, negra, y mario, abogado, donde hija, Guaraní, y tundido. Yo que lo van a ir a Buenbo, dejar a Catupirí, cosas a Arevi, y está todo ahí, Guaraní, a Comba de Fuego, que está a Pupo F, y con un radio Cari, está todo ahí, radio Primero de Marzo, de Canal 100, una voz privilegiada en la radiofonía del Paraguay, la profesora licenciada Ana Carmen Espinosa, una de las fundadoras del Ateneo, y aparte de eso, docente de la Universidad Nacional. Esta noche está de animadora acá. Es una de las pocas, sino la única locutora que hace locución en guaraní en nuestro país. Y le dejo acá en compañía de Ana Carmen para toda la audiencia de Código Paraguay de Washington, para toda la gente que nos escucha en el mundo. Está ahí Teófilo, acá un saludo a Ana Carmen Espinosa. Ana Carmen, bienvenida. Ore pues haré por ahí tere y andén, va y chapá, ore ore en el endugo. Hacia de ahí, no hay cual más allá para estar de pero se movirín, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Washington ay, Dios mío, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, pero y me penen diveo pepe gina ya bueno a oñan de ley pues a jua veñe en güera un boto y xaja como añeteta vagina con agua y de catuña en esta Paraguay ayer pande y pone ahí perico y toda gina jante que te veña mumba de guasú ñamo mumba de teca tu janguesa añete jape guaraní y mbare jae oiña en el dive jae oi o paru pio y ñan de Paraguay deja de tambo jaru pio y guaraní ha catupecha que pero hoy potebe marete putubo y catujanguecha mitangüera mitarusucuera ojalju guaraní oñese guaraní se upe baje chacuá hoy jape apaño ahí boja guasupe facultate hoy de un miche ahí malandujara cueran y ver mi homo tenos de vagina estudiante de periodismo ha chacuá se cuera está hoy en botabo iba ha catuja hecho para fuera peas a este en Viporú marete hoy coteaban estas y cuáles han o sea o se mueve pen este o se cajan gua marandú o se cajan gua este como un beuta o eña sai está ella es harupi como un beu jangua pe que pe jangua yo hoy cope marandú pe comunicación. Entonces yo creo que es vale muchísimo lo que está pasando, por eso pido yo creo que a través de todos los medios de comunicación de aquí, de nuestro país, de todo el mundo que ama la lengua guaraní, que le dé fuerza para que realmente toyeputazo te embarete de coanape guaraní, y que busquemos rescatar, porque el guaraní es riquísimo en vocabulario, y yo creo que no hace falta llegar a ese sino que rescatar este vocabulario guaraní hace potere ya que por acá ya que te callas el caumiñe en catuba ya y puru aniangüecia ñaboche hay terey va el pandere y por ahí terey upeva. Y sin lugar a dudas tenemos que decirle a nuestros compatriotas que no podemos salir al mundo globalizado sin afianzar nuestra propia identidad, para poder a partir de ahí nutrirnos de otras culturas, pero tenemos que conservar lo nuestro, tenemos que estar bien imbuidos de todo lo que somos como paraguayos para poder salir al encuentro de otras culturas sin ningún complejo. Así que esa es por experiencia el mensaje que nosotros podemos compartir con ustedes también en esta noche. Efectivamente, sí, yo sé, yo la experiencia que tengo también es en el extranjero, que de repente ese extranjero le llama la atención, quiere aprender, quiere escuchar la lengua guaraní, y aquí de repente no le damos esa importancia. Por eso vale muchísimo esto que está pasando, así es que brindo, vamos a decir, porque siga adelante y que realmente esto le dé la fuerza necesaria y que podamos mundo a pere guaraní ponaite jato yecuá jato ñeñe anindo ñejendo Ubexeite, ja, ñande, peteinte inje, taiterimba, y catuya ya pojina upeva, iñañete jamua upequera ubotu, jopeja, ji ajangua, ñande, netan Paraguay, pejambuete, tanjeabei, aguillende, Ana Carmen, ja, deben guaná, apamea, veico, pujare, por ahí tepe. Aguille, añeja, wea, y pendentibia, añete. Debe ser muy pirimba, alguna vez voy a estar por Washington, por lo menos para mirar y ver la nieve y recorrer sus calles por lo menos un ratito. Bueno, ya tengo 51 y hasta ahora por lo menos no pude, pero por lo menos a saber que pude hablar, yo creo que es un privilegio y una bendición. Muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? No, a las órdenes, y cuando quieras estamos por aquí para recibirte. La hospitalidad del paraguayo no ha cambiado a pesar de las distancias ni del tiempo, así que aquí tenés unos amigos que siempre van a darte la bienvenida, y tenemos un grupo de alumnos de guaraní también trabajando, así que estamos aquí vibrantes y sonoros. Aguillende, está por ambate, el Pepe ja para Guachupuera, y una Pepe a ver, y su Pepe era año aguasú, ¿eh? Aguillende. Aguantan de ver a venir. Aguillende. Coafe, hoy, ambue, ¿cómo te nombré a Coafe? Ahí imagina, voy a dejar a Mora Toa ahí con el Radio Nacional de Paraguay, ahí voy a dejar a Facultad de Filosofía, Instituto Superior de Lenguas, era Mauro Lugo. A pesar de que hemos escuchado una maite y mía de Copi Jarepe, hoy me dije que han ganado también con la ley, ley de lengua que era España NM, ahí te habéis estado bajo. Hoy en el Radio Nacional, a pesar de que estamos en el maite y Radio Eco del Paraguay, papá, venga, en el barco y voy a pegar y demás. Perdón, para hacer también, voy a dejar a Mauro Lugo. A Mauro Lugo, presidente de MITI, Eco del Paraguay, a Eco del Paraguay, y yo, papá, venga, en el barco y voy a pegar y demás. MITI, mi mantén, mamá, Eco del Paraguay, de mi hora, fuera del país, yo esté, pasé de San Juan, fue muy primero. Orea de ir, orea orden del enduro, oje, ya pides ahí ya ve, humiban de cuatía bebé, cuera, internet, vive, jacuan aro, huereco, abeí, pecharamo, aro, gendumío, abeí, ecos del Paraguay, vive, vive, monburumi, vive, año aguasun de benguana, tose por amba, upaitemba, ya ya poa, ya ya popuna, bañanderetame, ñanderetame, jupape, ñanderet, guaraní. Y jupape a ver. Ah, oye, este debe ser un de este pamba, ese Gina. Che, Sadi Acosta, Gina. Che, Sadi Acosta. Oye, de Sadi, ya me irú, bebé. Caraíba, yo digo, Caraí Teófilo. Jacaraíte, Opino, Asadi, de Aguñete, se va a ver a Ñeja Amba, a Pope Radio Nacional del Paraguay, Upibe, a Masai, a Ñeja de Purajei, a Ñeja Amba, a Puta Soña, a Ñeja Paraguay, Univa, a Ya Pueblo, a Ñeja Amba, a Ya Pueblo, a Catu Univa, a Ñeja Mujete, a Amba, a Ñeja Amba, a España, a Ñeja Porá, a Ñeja Amba, a Porá, a Ñeja Amba, a Ñeja Amba, a Ñeja Amba, a Ñeja Amba, na pendere sarai di peña na estado y na baña e mi hija tu chamba es sabio pues se pollo fuca co ADN a yo agua sumante debe de hija con anico jeta peixa internet u pibe jamba e ica tu ya yo ayupao yo je ja jetamba e veo ñon dibe pa ica tu ya ya polla ja baña nene tan en jupape a vei orero dinero en dúo ja ñañi en mongueta ye u pebe Ah, güey, ya sabía te óvilo, se me pañó, espera, más y más de Esteba, y ya sarandía, porque voy a te aribe un a, se pollo, pues, jato beta, ya yo ocupa guasúa, ángante, ni por a, ya llevo España, me está, me allá cogí, y que todo aguay se peisa, ve, ni hemos por a, ve, agüey, ya mante, pe, agüey, ya debe estar un peisa que na, por ahí está. Allá, y me pese nada, caray, David Galeano Olivera, y que tú pudieras tener ahí, Pepe Oico de reportero, y que tú jamás esa un boyán, ande de tambores, magma y te. Nada más, maite, que está muy imaginado, Pepe, un apuañete, yo tu uva, y naña, y guaraní de gente. Sí, oye, ven, y que abre, sabija, teófilo, y que ahí está, tapicería 3, van a ir todo por la gente, de la picagua. Cuando se me ocurre en este sitio, cuando no hay que buscar en esta busca, hoy a veces una pepe, hoy a veces, creí con Pastorita, hoy Mauro Lugo, a pesar, hoy a veces tiene que creer Victoria, Victoria, Victoria, Victoria. Hoy a veces una, a veces una, cuando no puede ser señor, a veces una, una cuña que creí, Victoria, tu Victoria, mi director, Hoy a veces una página a la municipalidad de Asunción. O allá está pidiendo a mí, como me gusta que me o así, porque yo estaba ahí a jugar en la Rupi. Se ha una pidiendo a la que estaba, a mujer estaba, que estaba en el cuarto de Pisto, a mi amado Paco Pijarete. Se ha jugado una página a Victoria Figueredo, a algo, Victoria Figueroa me dijo que está en esta subvirida. Ya como creo que todo el mundo sabe, aquí hace mucho tiempo trabaja en el tema del teatro, también dirigente de este parte. Bueno, y en todo el campo de la cultura tiene una presencia extraordinaria. Y un día hace mucho tiempo él ha tenido lengua y cultura guaraní. Entonces vamos a pedirle a Victoria que nos dé un saludo para todos los paraguayos que nos escuchan a través de Ecuador del Paraguay de Washington y a todos los que están en los demás países del mundo. Entonces, un saludo acá a Victoria para tu cliente de Radio Ecuador Paraguay en esta celebración de la Ley de Lenguas. Muy buenas noches, entonces, a doña Victoria. ¿Cómo se encuentra? Cuéntenos sus impresiones de esta noche especial, que nosotros desde la distancia estamos ansiosos por seguir celebrando todo este gran acontecimiento. Muy buenas noches, realmente es una noche emocionante esta celebración, donde se reúnen todos los amantes del guaraní, donde hay diferentes expresiones, ya sea en la música, la canción, las diferentes lenguas, la poesía, las letras en general. Es una verdadera fiesta realmente, y es demasiado importante que se haya aprobado esta ley de lengua, se haya sancionado, y bueno, creo que eso es dentro de todo este proceso de cambio que se está impulsando en Paraguay. La verdad que es maravilloso poder saber que esa nuestra diversidad cultural aflora también en esta noche especial y con esta nueva ley en nuestro querido Paraguay, para mostrar la diversidad de expresiones culturales también que tenemos y las maneras de comunicarnos cada uno desde nuestra realidad. Absolutamente, nuestro país es un país rico en cuanto a diversidad cultural. Tenemos realmente mucho para disfrutar los que estamos aquí, para mostrar al mundo también en las diferentes manifestaciones de la cultura. Eso es demasiado importante y creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de esa situación. Señora Victoria Figueredo, agradecemos mucho su tiempo, esta oportunidad de compartir con nosotros a través de Ecos del Paraguay y toda la gran audiencia que en cadena está compartiendo con nosotros y con ustedes esta noche especial. Bueno, muchísimas gracias a Ecos del Paraguay y a toda la audiencia. Un abrazo enorme y bueno, queremos seguir en contacto y mandando las bellas noticias que también tenemos muchas en Paraguay. Eso es lo que queremos. Queremos seguir haciéndonos ecos de esas noticias positivas y agradecemos entonces de esta manera la participación de todos a nuestro activo colaborador, nuestro gran jefe del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, doctor David Galeano Olivera, quien está haciendo todo lo posible en un evento como este para acercar ahí a los micrófonos de Ecos del Paraguay a tantas personalidades que se congregan en una noche especial, no solamente para el guaraní, sino que para todo el Paraguay. Tengo acá a tres personas, ¿verdad? Pero en el orden aquí, por una cuestión práctica, por donde llegar le doy a Guido, y está extraordinario acá, amigo también, Juan Pastoriza, que tiene una larga trayectoria. Y un ratito, primero Guido y la frecuencia. Vaya para mentir, vaya para aprender a cuidar, ahora cuidaré con algo que otro pen, vaya. Oreco anaco ape putumbu imagina un ajeo las 7:10 de la noche inaco anga y teramo a orero y meco ape ro aja ro güero ay tereina con va agua suerte y coaña en el tame upe si te orea de ahí pues se quería ver oñe peruma y es por un mitaro par de ahora la por esa ley que salió entonces. Hoy me apero aguasú a ellos de 2011 con el número aguasú. Upe seite, entero vete a orer orpumo inua y mamburumi huive. Oye, te ores el hui, orer hui, hui, a ver, Paraguay, reta, yehaihu, japecha, hoy coa hui, upepe ore, romo inu, jaro, ye popete a ver, mamburumi, hui, a ver. Aguillendebe, ambas a panar de sanguino, Juan Pastoriza. Aguillendebe, a la pequeña y peña y llega. Aupecheite, aguillende. Vaisha va. Y por a mí te jande, vaisha pa. Ojo, pe, pujaré por ahí tejina, pepe muacama, cuepeina, upepe. Seina, Juan Pastoriza, hace Robus A, Genaro, Romar Capú, Javina, Diego. Tija, este estrella, gente, estrella, pero con aguasú, con lugar imponente ahí, de palacio del gobierno uruguay, este o el original. Ayepa imponente. Oye, por luego, 2011, aguasú ya es super. Ayepa imponente, peico ya es chata, vejina, operiré, tan gambururu, vejina, peico, acue, cupujarepe. Ah, hoy cogina el equipo hago firma más de igual. Pero bueno, esa semana cuerda ya de cuenta por lo menos que ya cuñe con compendio. Compendio. Todo ya falta. Ango, ango, da yo octava y. Luego ahí te da pe, luego ahí te da pe, transmitía ahora en el otro lado de hija, en fin, como un burete así. Jaña ño mo en un vaco peixa, peixa no mate, ya apaguazú todo año en diepa. Ahora con de catuiro puta de y tapuicuepe, jaupe, vareje. Oye, puta sombarete, de y gato jamás ya, o romajepe en el enda, bebé copujarepe. Aguillete PM, porque ape se no es igual. Upe, chete. Ah, mostrar donde con cartipi, poeta, en candilabeña y luego llegué a ver más verdad, ¿eh? Ya en Dumina más página, pues era muy un poco bien en nivel. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo soy Rigoberto Gauto, pero padre. Padre. Caray, Rigoberto. Ya jaron de. Hay Coruña Niñe. Hay cuacas en más agricultura, a salud principalmente. Y ande. O Caraguape, o que hay por un guaraní, che, guarapete ahí, que herramienta de que te iba a Boique, hay por un radio, a televisión, a diario, siempre la guaraní, hay que esperar la herramienta importante, vea, porque vea la Boicua, vea la ñan de gente, pero Caraguape. UP pejeite checo japuiti se apustape peneñe carai Rigoberto se mandu agua te dice mi pugoeru pie pues checo oka jare jacagua cuida de hija se ingeniera agrónoma a jeta gente podría venir en via po peru pi y mandu a che debe curi chira vendere y mando ama che va a echar con derera jina Sabi Álvarez Delgado con la cherera jina curi up así bien y ahí por ahí te vendere en viajó oro curi acá tu ñamo ya ahora hasta que no debo co te envía por guasucoa y que tú vamos a echar ya y curu por una la ñane ñe upeisho ya ni mungu está agua ya ni de gusto y te pela ya ni gente fuera o caraguandie porque ya entramos ya ni mungu está tan die fuera pero ya ni am ni m upeisho huiro y te ya ni de la ni pero no ni a buscar ni en Google el problema ya superan y gato así ya por dejarla hablando iba o me fuera nature indeed. Muchas felicidades, gracias. Ah, güey, Jen deben manacar ahí Rigoberto Gauto. Ya está tan de más, güey, Rigoberto Gauto. Hijo, cuando ya no en duda, de Ingina y que tu mamá ya no en el no, hija, hoy ya no en día, ape embajador paraguayo, Washington, Pehuá. Muy bien. Ay, va a ver más por buena gente en día, Gina, ¿eh? Bueno, felicidades. Felicidades para ustedes también ahí. Seguimos compartiendo entonces con toda la gente linda que está en el Aguazú, el Festival Nacional e Internacional, celebrando la promulgación de la Ley de Lenguas. Sí, después acá haberle escuchado al padre, nuestro embajador, el padre, uno le ve y es casi casi igualito que el hijo, ¿sí? No sé si tiene más viejo, pero parece que el hijo ya es un poco más que el padre. Más para la Roberto, más para la Iñaca Roberto Gauto, Don Roberto Gauto con Pichamba es Inaco, a veces en Dios yo vi siempre cada sábado o nada, no es que yo estaba viendo Dios para hacer un país, debe ser como asado de mi bebé. Oye, voy a hacer un asado, país que va mandando, está viendo un tiro, mire. Es un gran orgullo, un honor tenerlo acá con nosotros en este alto. Nosotros le agradecemos mucho a Don Rigoberto y a la persona, él también a su hijo que está llevando adelante este trabajo tan importante con ustedes en Washington al haber habilitado este curso de lengua guaraní, que es el primero que tiene una envergadura de lo que el guaraní se merece en este momento, ¿sabes? De otros. Acá también está conmigo, así como Don Rigoberto pertenece un poco a la gente más adelantada, a la gente que trabajó con más anticipación por el guaraní, hoy tenemos a mucha gente joven que procura, que hace un tremendo esfuerzo. Acá está conmigo sudando y todo después de haber cantado. Le pedí que se quedara acá un ratito, se estacionó y acá con todo eso estamos escuchando a Adelia Picagua, este Sadi Teófilo. Le da un saludo para todos los amigos que desde Washington, desde Ecos de Paraguay, nos están escuchando en todo el mundo. Acá le saluda Adelia Picagua. Vaya, vaya para Adelia. Vaya para Sepe Pura Gente. Apura ahí para Mojina, Emiliano, Rembia Pocue, agua súper. Y por ahí te upeva y catures a vendere y me upepe ere jesaucao pendere ya poco ajaba ape pura heiru vive a ver si sí, añeja amba y que se inaguaramba de gua a que caundi pura hei oye a pura hei astu que cantante lírica entonces a otro estilo sin perder la esencia ya apuraje la música ya que con un ropaje nuevo a su pecho ni entiende por haberla y la poesía y entonces su comida sería a Susi Delgado a apuraje para su también de ese año más a tiene teñije tu azula paraguayo fuera oña pero pego Aguillén de Bedelia, Jarowero, Jorge Tereiner, Enviapoa, Beí, Ñandeco, Yecuá, Paraguayo, hoy que pona veja, Jese, Opamba, mensaje ya, eso peñamo, Jese, va pura Jeiru, pibe, a Pepe, Guarecopete, Ite, Enviapo, tu se Iterei, va upea, upea, upea, upea, se ñañe, era moñaina, y Catura, je, pemo, jeje, ta, mensaje pona, Beí, Ñane, ta, guacuera, pe, nere, Enviapo, pibe. Sí, upeisha y deja con arirega tu con más son y con más esfuerzo y ahínco, broñeja hasta romo por una vez cada día la añan de música, la añan de pura je guaraní. Vamos a estar Dame la bendición. Un beso y abrazo a todos. Muy buenas noches y gracias. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros así Delia Picahuá, cantante lírica que acaba de regalar su arte a todos los que están en ese Aguazú. Sí, Sabi, Teófilo, yo creo que un poco toda la gente que estuve desfilando acá por nuestro micrófono acá en Paraguay para con ustedes en Washington y desde Washington para el mundo, yo creo que yo sí le demuestra que la cantidad de gente importante, de gente interesante, de gente que está en el campo de la cultura, que se dedicó durante todos estos 18 años a darle su apoyo al guaraní. Y eso creo que es lo significativo, lo valioso. Dado que chamba, van a en el Macuya, yo ayuda, ya sabo que llaman para el guasupe guaraní, llaman jetiate, llaman guasta, ya era a su vez en donde otro. Yo quiero en particular expresarles a ustedes mi gratitud también, en forma muy especial, por el gesto que tuvieron de darle esta transmisión en directo y permitir que, por ejemplo, recién, aparte de lo que ustedes ya me leyeron, gente que nos estuvo escuchando en YouTube, con el doctor Ángel Javier Segovia, o Sabina Velana en algún directero. Les cuento que también en Villeta nos están escuchando los amigos que están en Villeta FM, con el doctor Catalino Recable. También el profesor Fermín Cabrera, que está en José Domingo Campo, Caguazú. Solamente menciono algunos para que ustedes se den cuenta de la extraordinaria magnitud de esta transmisión que estuvimos haciendo. Y gracias a Ecos del Paraguay, muchas emisoras del país enlazaron la señal de Ecos del Paraguay a su emisora y muchísima gente nos estuvo escuchando en el Paraguay y fuera en otros países también. Como acaba culminando todo, quiero en este caso consultarle a ustedes si qué tal estuvo saliendo de esto. Yo todavía estoy acá con el amigo muy querido acá, don Rigoberto Gauto, estuvo conversando algunas cosas también en este interín. Pero les consulto a ustedes si es que hay algo en particular que haya quedado en el tintero para hacerle algún tipo de aclaración a ustedes. Les pongo a su disposición ahora, Sabi Teófilo. Nosotros estamos muy contentos por haber hecho ser parte de esta triangulación que hicimos Asunción, Washington y a todo el interior del Paraguay también y a las demás naciones que han estado compartiendo con nosotros en esta noche. Reportero espectacular pero con David Galeano Olivera Uruguay Terei, Catures, Ñañe Monguetaña, Hendú, Ñañandú, Ñane Tanguacuera, Nemiandú, Copujare, Porainterpe, Ayer, Omarango, Ñamu, Acuama, Coñanere, Enviapuja, Ya, Ecuada, Misión Cumplida, Oyupe, Ape, Shangiru, Teófilo, Ondia, Beiro, Uruguay Terei, Catujaguere, Peme, Eorebe, Cuaco, Privilegio, Ya, Echupeco, y Catujamacha. Pero y me mi pen en dive mon burumi y ve a ve. Ya ño mo irumba pesaño dive. Pese que sabía te ofilo abuchito de memoray que tus abuelos de famosa eco del Paraguay lo pide que tu mamá dice o padre, que la verdad yo esto ya no está me ambos que están aquí mi ya no era pisa Paraguay y toda España, los Estados Unidos, México, Argentina, mi ya no era en los países que se sabe con incluir este imba catúa y ja FM como yo ayú paisa va a estar pisando pues a ver no mi pura jejara o de pura jeje ya de que cuaisa y mi tu llave o de pura jeje de pide guaisa o mi cuaja no me puede jumie o jambado mía o mi el postre o mi cuaja de fuera o mi amor que está me guá tengo algo pues a ver que como yo ayú paisa mi niña no está en mi andu ya no está en mi cuaja ya no está en mi está a pesar de que ya monga cuaja poco bajo su teja ya no está ya no está pero digo que ya no está o que ya no está si no va a ir pensando que estuve que tenía con el piajú y que tuve que tenía con el piajú tenía con él y ya pensando que es esa caña de a pesar de y por ahí de que ya monga el guasú que tenía en mi ajú quiero recordarle insistirle a ustedes lo que le dije aquí un poco en privado y quiero decirlo ahora al final. Al final, Ecos del Paraguay fue la única emisora que transmitió esto en directo. Y teníamos también, creo que un compromiso en algún momento con la gente de Radio Nacional, pero no se dio. Y bueno, hoy si el mundo nos escuchó a través de Ecos del Paraguay. Y quiero pedirle, si no es mucho, en este caso, que no va a estar con ustedes, que en algún momento eso cuando tengan, yo sé que ustedes van a editar este material, porque este material es histórico, si en algún momento nos avisan, de manera que nosotros podamos decirle a la gente dónde puede entrar para volver a escuchar este gran acontecimiento que tuvimos esta noche. Yo por mi parte les agradezco infinitamente la gentileza y sobre todo en este caso el espacio que nos brindaron. Un saludo cordial por medio de ustedes a todos los paraguayos de Washington, en la persona del embajador nuestro, que yo sé que estuvo acompañando toda la gestión, y a través de ustedes a toda la gente que nos escuchó en todo el mundo. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches, Adi Teófilo. Muchísimas gracias. Ya muy pronto vamos a estar poniendo a disposición el audio de todo lo que ha sido este que va a ser un audio testimonial también para todo este Aguazú por esta promulgación de la ley de lenguas, Teófilo. Nosotros nos estamos despidiendo esta transmisión en esta noche. Obeyaité, embojara, un vapo, oye putazón barete, oye papaite, jamua, ya yapona, güey, catu jamua, ya llamamos un aponaco, te enviapo, un vapo, y catu jaisha curió munguepa jamua, ambueco eran día de ico, ley de lengua, y como jamua subí, peteí. Oye, moñete, jamás, acuán, a ver, ya estaban bajo, curica, tu mamá, somos mujer, ñandebe, caraí, cuña, caraí, cuera, ñanere, tangua, cuera, remiandu, copu, jarepe. Así que nosotros les dejamos con más música del Paraguay, que es la selección que nosotros ponemos a disposición de todos ustedes 24 horas a través de nuestra radio online Ecos del Paraguay. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los que han estado en sintonía de esta emisión. Cueca, wimbitere, acheco a peu, peguire, yunde, potillera, tore a joya, pese año, ambavaro, hindu, bobe, acha pesa, cuape, cuera, ye, echare, ye, hay tipo, a mi seno y me, amboeñe, en de señar anduva, mira, poveru, bajo el cuapa, y te vas en bae pota, por ahí, Piseñe ambi te huire y sambi gi Ayo guaigo de y tu pe por ese pura hei Ye guarani hoy me de pande y se hagen bosi Toripe oya cuba hay maranga tu va mueñe Lora java y nace pura hei uno mamo a jajape Ya ha toripa peñamo mora mi moñande para moa Guasupe, upe agua supe, ojo no guareña, nere tan gua. Oje non de abo mumi pita guañan de la hijuima. Yendi vipo y quebo oño que jangua guarani rugu. Maronda y catui, owe guaraji, ñande vaga pipe. Yende pi a pipe y poti allá paraguayé. Piririna pene cu apire mi tapia juguera Hoy tu que te iba, ay yo ya jale bañande a bañé Llegué guaraní, hoy viene pandeisa en Boshima Toripeo ya cuba, jay maranga tu va a mueñe Pura java y nace, pura jiru no mamo a jajape Ya toripa peña mamora mi boñande para